En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Bienvenidos a vuestro programa favorito, La Rosa de los Vientos. Desde ahora y hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, un sinfín de contenidos que, a buen seguro, harán deliciosa esta noche inquieta. Creo que lo vais a pasar muy bien y ya sabéis que estamos presentando durante toda la semana la nueva programación, la nueva parrilla 2004-2005 de Onda Cero Radio. Y en lo que concierne a La Rosa de los Vientos, hoy estamos muy contentos, muy felices, muy satisfechos con la incorporación de Pepín Tre. Creo que Pepín Tre es un personaje entrañable, es una persona tremenda, muy humana, que os va a hacer sonreír todas las noches de los martes. Vais a pasarlo realmente bien. Y además Pepín Tre es un experimentado observador de la actualidad y además hombre inquieto, curioso, multidisciplinar. Básicamente Pepín Tre está aquí por una razón: sus deudas. Muy bien. Tenía que asumir unos pagos. Hablamos y bueno, negociando y... Pero vamos, básicamente eso y la caridad. Y la caridad que ha tenido con nosotros de ofrecernos alguna noche. Pepín Tre es el editor de la famosa revista Chispa y Muelle, que ahora tiene su versión sonora aquí en La Rosa de los Vientos. Muchos suscriptores tienen la revista. En sus apenas 2 semanas de vida, pues podemos hablar ya de unos 20, o quizá menos. pero claro, el éxito ha sido de tal magnitud que rápidamente nos hemos puesto en contacto con él, y La Rosa de los Vientos, escrutando esa actualidad y sabiendo lo que gusta a la gente, pues ha traído esa revista Chispa y Muelle, una revista de ámbito científico, por supuesto. Nosotros nos debemos a lo que nos debemos. Y por supuesto también debemos, o sea que también intentaremos sacar audiencia para seguir pagando. Así que esta noche la presentación oficial de Chispa y Muelle con su editor, el gran humanista Pepín Tre. Creo que vais a quedar muy, muy, muy satisfechos. Esta noche vamos a disfrutar. El equipo dispuesto: Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Martín Espósito, Macarena Yagüe, Noemí Bouza, este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Además de Pepín Tre, además de su actuación estelar, tendremos cosas interesantes, esos enemigos íntimos que ya os anunciábamos el pasado domingo, enemigos íntimos de la historia, parejas irreconciliables, parejas que tuvieron serias disputas a lo largo de su vida. En esta ocasión, Sócrates y su mujer Xantipa. La verdad es que es una pareja muy curiosa. Sócrates, que es la referencia obligada en cuanto a filosofía, pues es un personaje, es un hombre que nunca aprendió ni a leer ni a escribir, ni falta que hacía. Su posicionamiento filosófico se basaba en las preguntas. Él, ante cualquier cosa que veía en la vida, hacía preguntas y creó toda una escuela de pensamiento. Su discípulo más aventajado, Platón, llegó a decir: doy gracias a los dioses por haber nacido en el siglo de Sócrates. Bueno, pues todos muy agradecidos, menos su mujer. La verdad es que no pegaba un palo al agua porque se pasaba el día preguntándose cosas y no llevaba dinero a casa. Así que Xantipa organizó alguna de mucho cuidado. Hoy contaremos alguna de esas anécdotas. Tendremos monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Vamos a rendir obligado homenaje a una doctora, a una científico que nos ha dejado hace muy poquitos días, la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Se preguntó también muchas cosas sobre la muerte, sobre la trascendencia, sobre el más allá. Escribió más de 20 libros en ese sentido y hoy le vamos a rendir homenaje tras su desaparición el pasado 24 de agosto. La verdad es que nos ha dejado a todos un poquito tristes. Una de las pioneras en el ámbito del misterio. Y en esos exploradores de lo inquieto, en esos exploradores del misterio, tendremos a Robert Temple con Bruno Cardeñosa. Hay diversas informaciones azul y verde, una de ellas nos habla de un caso que a mí me ha llamado poderosamente la atención en estos últimos tiempos. Estamos hablando de un buque de transporte que en su día se hizo bastante popular, el MV Ulla. Es un buque que llevaba mercancía española, una mercancía muy peligrosa porque eran residuos de las centrales térmicas, llevaba más de 2.200 toneladas de residuos y el destino era Argelia, pero allí denegaron el acceso de ese buque y tuvo que pasearse, así como suena, pasearse por el Mediterráneo hasta que fue aceptado en un puerto de Turquía. Pues bien, ese barco se hundió el pasado lunes en circunstancias muy misteriosas y la verdad es que las organizaciones ecologistas están seriamente alarmadas y han elaborado algunos informes y han elevado también su voz para decir que algo extraño ha sucedido en torno al MV Ulla, uno de esos buques que pasarán desde ahora a la Galería de los Misterios. Por cierto, un hallazgo espectacular, estamos hablando de arqueología, la tumba de 6 vikingos, dicen que es uno de los hallazgos más importantes del último siglo. Se ha producido en el norte de Gran Bretaña. El hecho es muy curioso, 6 vikingos enterrados, casi en perfectas condiciones. Después contaremos más noticias sobre este asunto, pero dicen ya los arqueólogos que es posiblemente uno de los descubrimientos esenciales del último siglo. Sabremos por qué. Y atención, porque habrá correo electrónico. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Son cientos los correos que están llegando en esta semana a nuestra redacción, a ese correo mágico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Cuánto cariño, cuánto amor, cuánta ilusión, cuánta lealtad la de los oyentes de la Rosa de los Vientos. Las más de 50 páginas dedicadas al programa están vibrando estos días. Os lo agradecemos. Buen ambiente, buena música, buen humor hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y la guinda al programa, esa sección que inaugurábamos ayer con total éxito, esa gente sin escrúpulo, como dijo aquella, gente sin escrúpulo. Hemos encontrado a un restaurador en Holanda que nos ha sorprendido, incluso hoy hemos llorado, porque la verdad es que semejante iniciativa no tiene parangón. Es un señor que tiene un restaurante en Ámsterdam, y como todos los amsterdamenses iban a hacer pipí a la puerta de su local en la madrugada inquieta de la ciudad, pues ha decidido poner un chorrillo de agua fría para que según sale el pajarillo, pues eso no me digáis que no es gente sin escrúpulo. Bienvenidos, bienvenidas a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buen día, iba yo en el coche, como siempre. La mitad de mi vida la paso en la cama y la otra mitad en el coche. Yo realmente estoy ahora en el coche haciendo el programa. Y escuchándolo, se me encendió la bombilla. Dije, es él. Lo necesito para La Rosa de los Vientos. Hay que llamarle, hay que insistirle, hay que ficharle. Él, al escuchar mi dulce voz, dijo, ah, pues sí, pues va a ser que sí. Y aquí estamos los dos dispuestos a levantar un gran proyecto. Chispa y Muelle, la gran revista científica, conocida ya en medio mundo. Y en el otro medio se lo están perdiendo. Pepín Tré es el editor de la revista y viene a las noches de Onda Cero, viene a la madrugada de La Rosa de los Vientos, simplemente para iluminarnos. Es un gran ilustrado, en otra vida fue enciclopedista, en el siglo XVIII, ya cuando le echaron decidió pasarse a otras vidas, y como dijo Isaac Asimov y posteriormente Carl Sagan, hay otros pepines, pero están en este. Mi querido Pepín Tré, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ha sido impresionante esta recepción. Bueno, sí. ¿Esperabas tanto éxito, Chispa y Muelle? No, porque me pasa un poco lo que a ti. Yo voy menos en el coche porque duermo más. Yo creo que lo mejor del humano lo da durmiendo. O sea, es la dimensión máxima de cualquier humano o humana es en la cama. Es en la cama. Pero la cama, además, concretamente, quiero decir, sin hacer ningún tipo de malabares. Lo que es dormir. O sea, sin concesiones. Exactamente. Ese dormir profundo, yo creo que el mundo sería mucho más tranquilo si todos durmiésemos. Efectivamente, sí. Yo me imagino a los generales durmiendo 22 horas diarias, y eso sería magnífico, eso sería un logro. Fíjate, ese Napoleón en la batalla de Waterloo, sí, señor, que tenía almorranas, eso es, y que lo pasó tan mal que tuvieron que subirle el caballo entre 6 coraceros. Hombre, por favor, eso durmiendo no le habría pasado. Exactamente. Es que la almorrana no se desarrolla. O sea, durmiendo se enquista. O sea, se queda en un estado letal. Y ¿cómo? Entonces, nada, eso no le daña a nadie. La almorrana siempre ha sido un gran problema para la humanidad. Sí, ¿no sí, te parece? Sí, lo ha sido. Virgen Nicolau, el grandísimo Virgen Nicolau, ya lo planteó él. ¿Cuánto le debemos a Virgen Nicolau? muchísimo. Pero, bueno, a ver, yo le debo a él también. Pero bueno, vamos a intentar. Y por eso estás aquí. Claro, vamos a intentar que no se acuerde. Sí, sí. La verdad es que Verger ya lo planteaba en una de sus primeras novelas, el resplandor de los pájaros, ya decía cosas preciosas. Hablaba de la él le llamaba almorroide, porque... Almorroide, sí. por esos orígenes, porque su madre había nacido en Fez. En Fez. Entonces él, claro, utilizaba un lenguaje diferente, ¿no? Sí, es el dialecto local, ¿no? El de Fez. Ese es el que él utilizaba, pero por herencia, o sea, quiero decir, porque su madre, lógicamente, pues en su niñez le había hablado en ese idioma. Entonces él cuando hace la traducción, porque esta novela es muy curiosa, sí. Porque trata de un gladiador pequeñito. ¿De un gladiador? Sí, es un gladiador pequeño, unos 11 centímetros. Tenía. Unos 11 centímetros. 11 centímetros aproximadamente. Y entonces era, se dedicaba a sobrevolar la tribuna de los Césares. En aquella época Roma, como sabes, era un triunvirato. Era un triunvirato. Y entonces le pinchaban las nalgas con un tridente, porque eran tres. Que si hubieran sido dos, pues con un vidente. De ahí viene lo del triunvirato, ¿no? El triunvirato de tres tridentes. Exactamente, tres, que luego lo convirtió también García Caballero, que se le conoce mucho más, sí. como se le conoció luego como Cabrera Infante, que escribió también una preciosa novela que era Tres Tristes Tigres, basada un poco, o sea, era como un resumen de lo que había escrito Vergés Nicolau, pero bueno, esto es otra cosa. Es otra cosa. Se me calienta la boca. Ana y Salemos. Entonces Vergés Nicolau nos habló de la Almorrana, sí. Y por supuesto, Chispa y Muelle también, sí. Se dedica a estas cosas. Hombre, sí, hoy no, porque tampoco vamos a... estamos inaugurando y simplemente lo que vamos a hacer es pues una exposición de lo que va a ser Chispa y Muelle. Chispa y Muelle lo que trata es de acercarse, de que la ciencia, ese conocimiento o desconocimiento humano, porque es lo mismo, sí. Da lo mismo conocer que desconocer. Es lo mismo. Es cuestión de una preposición que se coloca antes de antes de café con goza de, pues ese de lo pones de conocimiento o conocimiento. Entonces simplemente no varía, o sea, prácticamente la palabra es la misma. Entonces nosotros vamos a tratar ambas cosas, el conocimiento y el desconocimiento. Sí, o sea, acercar todo, sí, ello. Todo ello al embozo, al embozo de la cama. O sea, lo más cerca, lo más cerquita posible. O sea, que el oyente se sienta arropado. Eso es, por el conocimiento o el desconocimiento humano. Sí, has puesto ahí el dedo en la llaga. Esa es la idea. Y vamos a tratar de todo, vamos a, por supuesto, pues hablar, claro, de ciencia. En el más amplio sentido de la palabra. Luego va a haber también, claro que sí, que lo habrá, pues disciplinas como escuelas de pensamiento, la filosofía, sí. Nos acercaremos a esos, ¿por qué no? Misterios también. Misterios que siempre, la vida está llena de misterios. En tu larga experiencia, Pepín, supongo que te habrás acercado a esos misterios, sí. Y ya por fin sabrás cosas, ¿no? Muy poquitinas, muy poquito. O sea, me acerca hoy, desde luego, con unas intenciones espléndidas, pero quizá los logros no han sido los deseados. Pero bueno, ahí seguimos. Pero dime. Con confianza, tú háblame. O sea, ¿tú cómo te acercas a un misterio? Pues intento que la distancia sea la menor posible. O sea, ¿el misterio también se deja querer? Sí. O sea, tú te vas acercando, abres los brazos. Son muy besucones. O eres más prudente. No, el misterio es besucón. El misterio es como un animal pequeño. Es como un retoño. Si al misterio le das confianza, le pasa la manita por el lomo... Te quiere muchísimo. Hombre. Besucón. Entonces se abraza a ti, sí. Como una cosa con un calorcito, una cosa y que te pide ahí su amorcillo. Sí. Y ya deja de ser misterio para ya entregarse de forma total, una fusión de cuerpos y de almas. Sí, bueno, estamos poniendo... ¿Qué come el misterio? El misterio come muy poquito. Come hormigón, pero poco también. Y luego come terrazo, le gusta muchísimo el terrazo y la moqueta. Y la pizarra. Pizarra también algo. Ahora están cambiando los hábitos. Come ya tarima flotante, utiliza también el quimalí. O sea, son... Pero la verdad es que come de todo. Come de todo, le gusta todo. Es un devorador. Como veis, queridos amigos, Chispa y Muelle tiene diferentes posibilidades, diferentes secciones, diferentes ámbitos en los que mover. Grandes hombres también, grandes biografías. Grandes hombres también va a haber porque los ha habido. Sí. O sea, no porque nosotros no los inventemos, sino porque ha habido grandes hombres, grandes mujeres, grandes niños, grandes ancianos. Luego ha habido grandes murallas, ha habido también grandes extensiones. Bueno, ¿y la Grande Armée? La Grande Armée ya lo dijo Montpellier. Sí, se refirió cuando los papas de Avignon. ¿Cuántos científicos han pasado al olvido, verdad? Menos mal que por fin está Chispa y Muelle, sí. Para recuperarles de ese olvido, de ese monte del olvido. En la medida que podamos, ahí vamos a estar, desde luego, sí. Como digo, acercando ese conocimiento o desconocimiento hasta el embozo. Yo ahora mismo me pregunto tantas cosas. Ya, bueno, pues dímelas de una en una, porque si no me atasco, me atufo. ¿Podrías suministrar conocimiento a los oyentes de Chispa y Muelle? ¿Te podrían ellos preguntar? ¿Se podrían acercar, tocarte? ¿Se podrían abrazar a ti? ¿Impregnarse de tu sabiduría? Hombre, sí, no es mucho lo que van a... Quiero decir, porque soy poquita cosa, porque soy... A mí me definen como alfeñique. Me dicen siempre, uy, eres enclenque. Y digo, hombre, enclenque. Dicen, bueno, alfeñique. Digo, bueno, eso ya me alfeñique. Gusta más. Alfeñique me gusta más. Sí. Pero sí, se pueden acercar con tal igual, con total confianza. Sí, preguntar. todas las dudas que tengan, dudas que se planteen, porque yo hay veces que, hombre, pues en estas disertaciones, sí, pues habrá cosas que a lo mejor no quedan del todo claras como yo quisiera. Sí. Entonces, duda que haya, pues no hice ningún problema. O sea, que en la medida de lo posible tú los puedes desdudar. Sí, ese es el término. Muy bien, has vuelto a poner el dedo en la llaga. Ese es el término, efectivamente, desdudar. Desdudar. Sí, sí, sí. Vamos a desdudar a los oyentes. A los oyentes que se presten, claro. Sí, rosa.vientos@ondacero.es. Preguntas para el profesor Pepintre. Pueden ser surrealistas. De hecho, muchos estaréis pensando, Pepintre es como André Bretón. No, porque André Bretón era comunista. Claro, y yo soy dadaísta. ¿Y eres dadaísta? Yo soy dadaísta. Claro, sí. Es un pequeño matiz que a lo mejor ellos... Nihilista también. Sí, porque durmiendo, a ver, pues te hacen nihilista. Exacto, pues la lista de oyentes va a ser interminable y seguro que vais a quedar todos muy muy complacidos con las explicaciones de Pepintre a las diferentes cuestiones mundiales. Porque hay muchas cuestiones mundiales. Si tú te fijas... Sí, yo me voy a fijar. El mundo es ancho. Sí. Bueno, y el universo, El universo, teniendo en cuenta que... Vamos, esto lo digo así como un dato aproximativo. Se calcula que es varias veces la manga del Mar Menor como extensión. O sea, esto para situar un poco las cosas. Y ajustando, ¿eh? Sí, hombre. Habrá sus... Nunca se puede hacer de una manera exacta. Porque sí, ya sabes, el universo es poroso. Es poroso. ¿Hay teorías? Sí, las hay. Hay una que es la de Brunner. Es la que yo no conozco más. La teoría de Brunner, que dice que es... O sea, el universo está formado por una parte que es magma, pero muy poquito. El magma es lo mínimo. Y luego ya lleva metacrilato para que pueda traspasar, lógicamente, la luz, porque si no, tú no verías ni el tilar de las estrellas, no verías nada. Sí. Si no estuviera el metacrilato, que permite esa transparencia, pues no verías nada. Entonces, ¿qué hay? Hormigón, son como estratos. Estratos. Va hormigón, va piedra pómez, que poroso es lo que permite que pase, que pase pues todo. Ahí a través de eso pasa todo. Pasa todo. Y luego metacrilato, que ya permite el paso de la luz, y luego magma. Magma, magma es casi despreciable. Magma, bueno, pues... ¿Y qué ocurre cuando interactúan? Pues se produce... me gusta mucho que me hagas esta pregunta. ¿Te gusta? Eso, sí. Pues, hombre, primero se nota que conoces ahí un poquito ese asunto. Y luego, pues que ya sí podemos dar una explicación gráfica para que lo vean. Es un chisporroteo. Lo que se produce es un chisporrotear. Porque llevan todos estos elementos llevan cables. O sea, lleva el azul, rojo y luego lleva tierra. Sí. Por eso por lo que recibe el nombre este planeta. O sea, es la duda que acuciaba a Brunner. ¿De qué cable tiro? Exactamente. Entonces él, como era un poco... Era osco, porque la verdad es que usted era sabio, pero era osco. Era osco. Un carácter. Entonces enfadábase. Y lo que hizo fue arrancar los tres cables a la vez, con lo cual creó una desconexión, o sea, y dejó el universo prácticamente en cortocircuito. En cortocircuito. Luego ya gracias a Isaac Asimov, que ya fue el que restableció un poquito el orden a través de... El orden mundial. Que es lo que ha intentado George Bush, pero sin éxito. Con ningún éxito. O sea, mejor que lo deje. Mejor que lo deje. Mejor que dimita. Es que no se puede tirar de un cable sin saber lo que te vas a encontrar detrás. Efectivamente. Por muy osco que seas, reflexiona un poquito. Que es lo que dicen siempre, lo que le recriminan los exegetas a Brunner. Sí, hubo gente que se metió con Brunner. Dice, ¿cómo se puede tirar de tres cables a la vez? Pero injustamente, porque también Brunner también tenía sus cosas buenas. Brunner, fíjate, yo esto lo adelanto. Entrando en materia. Sí, entrando ya un poquito en materia, porque si no estamos aquí... Dándole vueltas a Brunner, entra en materia. Pues mira, Brunner era muy, muy amigo de... ¿Tú conoces el efecto Venturi? El efecto Venturi. Esto vamos a entrar ya en lo que es ciencia absoluta. O sea, esto ya es rigor. Eso que se llamó la teoría total. Bueno, eso lo llamaron... Algunos lo llamaban teoría total y otros lo llamaban teoría parcial, claro. Los que la llamaban teoría parcial era porque no estaban dentro de la totalidad. Eso. Entonces se sentían excluidos. Sí. Entonces decían, eso de teoría total, no. Yo lo voy a llamar teoría parcial. Teoría parcial porque se va a fastidiar este... Exactamente. Brunner, que lo dice Brunner es parcial. Pues no, señor, yo lo digo total y viceversa. Y viceversa. Entonces... Por fin Brunner, cuando recibe una carta, en la cual le explicaban y le pedía, lógicamente, su consejo sobre el efecto Venturi. El efecto Venturi tenemos que aclarar. Yo me imagino que lo conoceréis la mayoría. Pero siempre puede haber, ¿no? Algún despistado, que yo qué sé. El efecto Venturi lleva el nombre de su creador, descubridor, que fue Venturi Rodríguez. Que era un físico que vivía por Argüelles. vivía para Willis. Pero bueno, sí, era un hombre que tenía cierta curiosidad, pero vamos, un pringado como la mayoría. Sí, sí, y sí. Entonces, él partía de una base. Él tenía un canuto con una boca ancha y otra con más finilla. Sí. Las moléculas, pues, fundamentando, lógicamente, por la parte ancha. Por la parte ancha, que... Pero claro, a medida que avanzaban, el espacio se reducía. Empezaba a haber incomodidad, fricción, calor. Y a partir de aquí se produce la fórmula concreta: masa potencia por velocidad luz, agua, gas. O sea, eso es muy sencillo. Es muy sencillo. Si tú cualquier molécula, macromolécula, incluso neutrón o neutrino, sí, ya no me voy a meter en eso. Pero si tú desplazas masa, te queda espacio. Eso, por rotación terráquea, más el efecto gravitatorio, surge la hormona. La hormona. Y esto es lo que se le ocurrió a Venturi Rodríguez. Sí. ¿Y cómo? Y cuando lo escuchó Brunder dijo, Venturi. Bueno, esto es una onomatopeya. Y dijo, buf. Había un pique entre ellos, ¿no? Siempre se comentó, ¿no? Sí. Claro. No había... La relación no era sana. No era sana. Entonces, Brunder, claro, sí, Brunder... Es que recurría siempre a la onomatopeya. Y dice, buf. Y claro, Venturi, pues, se sentía un poquito ofendido. Decía, Brunder, sí, no sé, pues, o sea, por osco que seas, no me trates a mí de esa manera, con esta indiferencia. Y entonces le dio un viaje en los piños. Le dio así, llevaba siempre... Llevaba una carpeta gorda, sí, y entonces sí, le dio así en los incisivos. En aquella famosa conferencia, ¿no? Donde acabaron fatal porque se devolvieron las cartas. Sí, va a ser esa. Que fue, me parece, un 12 de marzo tenía yo apuntado. Bueno, es prácticamente lo mismo. Bueno, como estaban de gira en cualquiera de ellas. Era primavera igual, sí. Jo, estás enteradísimo de todo. Hombre, es que Brunder ha sido mi pasión. Brunder es muy... Es un hombre eficaz. Sí. Esa es la verdad. Hombre, siempre la relación con los becarios es... Sí, comentas conmigo. Sí, bueno, los pobres becarios. O sea, lo mismo tengo que competir contigo y con los becarios, por supuesto. Es que cómo deben estar los becarios, desesperados todos. Sí. Es duro, es muy duro. Ser becario es durísimo. Es durísimo, y más de Brunder. Sí, porque... Más de Brunder. No sé si lo hemos dicho, pero Brunder era osco. No, sí, pues yo creo que lo hemos dicho ya. Sí, los trataba muy mal. Malamente. Sí. Son las grandes secciones de Chispa y Muelle. ¿Cuál es la sección que más satisfacción te ha dado en este periodo? Pues en este periodo casi ninguna, pero yo iré, yo tengo entusiasmo, yo soy un hombre entusiasta, básicamente entusiasta. Entonces yo creo que ahora, pues a partir de ahora, va a empezar a dar satisfacciones casi todas las secciones, sí, porque tengo en cuenta que no solamente es esta parte científica con rigor, luego vamos a hacer un repaso de escuelas de pensamiento, sí, vamos a hacer también unos cursos. Yo he sido turronero, entonces yo me gusta mucho, a mí la técnica turronera. Me gusta muchísimo. Quizá no es esta la fecha, pero ya se irán acercando y ya hablaremos de eso. Sí. Y también, ¿por qué no? Pues hablaremos de paracaidismo. De paracaidismo, que es una de las secciones más aplaudidas, ¿no? Una de las más volátiles. Volátil sí, aplaudidas no, tampoco ha sido muy aplaudida. Sí. ¿Será que le tienen manía al paracaidismo? No lo sé. Sabes que a estas horas pues tenemos sí, muchos universitarios que están pendientes de su próximo curso, que empieza en octubre. Yo no sé, Pepín, si podríamos orientar a nuestros chicos de alguna manera. Seguro. Sí. Sin duda. Sí. Podemos hacerles que cambien de profesión inmediatamente. Hay secciones muy difíciles, derecho romano, en relación con los medios. Eso lo tenemos nosotros. Sí, hombre, derecho romano lo que quieran. Sí. En derecho romano lo que quieran. Bueno, y luego también, por ejemplo, en geometría descriptiva, también muchísimo. Para todos aquellos que estén estudiando arquitectura, en geometría descriptiva, mucho. Intersección de los planos en el espacio, muchísimo. Eso lo has trabajado bien. Sí, mucho. Eso es lo que más. Llevo más de dos semanas. ahí, pim, pa. Sí. Pues yo creo que podéis enviar vuestros correos, rosa.vientos@onda0.es. Si llega alguno a lo largo de esta noche, se lo vamos a pasar ya a Pepín Tré, para que vaya sentando las bases. Y cuando la siente, pues ya veremos a ver. Sí, vamos a ver qué base pasa. Base por altura. Sí, eso es triángulo, creo. Eso sí, base por altura, partido por dos. No olvidar nunca el partido por dos, porque si no, no te va a salir nunca. El área del triángulo no te va a salir. Ahora vamos a permitir que los servicios informativos de Onda Cero nos adelante, nos vayan dando la última información que se haya producido en España y el resto del mundo. Y luego seguimos con Pepín Tré, con nuestra famosa revista Chispa y Muelle, y con todos los contenidos asombrosos de vuestra querida Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Hemos vuelto y ya somos millones. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. en Onda Cero. Pasando un rato más que agradable, instructivo, ameno, hasta las 4 de la madrugada, tras en Canarias haciendo compañía, disfrutando de la noche con total intensidad. Y seguimos con nuestra revista, con este nuevo fichaje, con esta nueva incorporación cultural, divulgativa, Chispa y Muelle. Qué gran revista científica, qué gran hallazgo, con Pepín Tré, su editor. Querido Pepín, son muchos los amigos que sí. Se están dirigiendo a nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, seriamente impresionados por lo que están descubriendo. Sí. Tantos hallazgos, tantos nombres, tanta gente olvidada. Sí, es verdad. Bueno, hoy es que a lo mejor vamos un poquito rápidos porque, claro, eso es intentamos dar el índice de todo lo que va a ser esto, ¿no? Luego iremos más tranquilos. Porque si hablamos de gente olvidada, ¿de cuánta gente podemos estar hablando? Pues 800 y pico, sí. 800. Sí, 800 y pico, 1000, o a lo mejor, bueno, puede que más, puede que sean 1100, 1120 y tantos. 1120 y tantos, vamos a intentar hablar de todos ellos a lo largo de esa temporada. Hoy no, pero son, vamos a ver, tenemos 48 semanas, a razón de... Bueno, pues podrías hablar de 40 cada... Sí, entre 40 y 100 por noche sí podemos hablar. Sí, porque luego además hay muchos que se funden unos en otros porque se desdoblan, luego se recogen información de uno, vuelve a ser la del otro. Son como cepelines. Y yo creo que nuestra obligación moral es rendirles tributo, ¿no? Bueno, no sé si... Hombre, obligación... No, obligación tampoco hay, ¿por qué? No, pues una diferencia. No, es que somos libres. O sea, que queremos hablar de ellos, hablamos. Que no, pues no hablamos. Que no, pues... por cierto, en Chispa y Muelle nos vamos a dedicar también pues a las poblaciones autóctonas, ¿no? Sí, poblaciones que sean autóctonas y que pertenezcan al mismo territorio en el que, por ejemplo, el personaje que haya nacido en el territorio o en la proximidad, nosotros lo que haremos es acercarle. Esa masa terráquea, por decirlo de alguna forma, hacia sus sentimientos. Sí. Por ejemplo, una gran población autóctona fueron los apaches chiricahuas. Aquí siempre están apasionados los apaches chiricahuas. Los mandingas también en otro registro son distintos. Los mandingas son los mandingas y los chiricahuas. Los apaches chiricahuas. Qué gran hombre fue Jerónimo, Qué gran hombre fue Jerónimo. Jerónimo sí, porque además estaba de pie, porque todo sentado era más como lento, como más vagoneta, se le puede considerar vagoneta. O sea, Jerónimo sí. Ya sabes lo que dijo Caballo Loco, ¿no? Que todo sentado, como que se dejaba hacer. Es que es así, claro, con ese nombre, él lo hacía, él era un inquieto también, lo que pasa es que con ese nombre le marcó, o sea, los nombres dicen que marcan la personalidad de las personas. Sí. Y toro sentado pues no hizo todo lo que podía hacer por eso, por ser toro sentado. Claro. Si hubiera sido, por ejemplo, toro belicoso, pues toro belicoso. Sería otra cosa. Claro, ¿no? Plumón amarillo, por ejemplo. Plumón amarillo. Qué grandes historias ha dado el plumón amarillo, ¿verdad? Bueno, sí, se puede considerar que son grandes historias. Sí, me parece que no sé si la revista Shanghai está también le dedico una semblanza. Un número que sea competente con Chispa y Muelle, pero son se dedican a cosas distintas. Que son revistas. Tienen en común que son revistas. Que son revistas y se pueden... Es de la empresa. Sí. Lo que pasa es que nuestro efecto es difusor. Difusor aspersor. Es aspersor. mi aspiración es que Chispa y Muelle sea aspersor. O sea, sea un poco como la noria de Cangilones. Pero no puede ser, Pepín. Si es difusión, ¿cómo vas a ser tu aspiración? Bueno, es que lo que hago es que invierto el término. Entonces, o sea, tú un difusor, si lo inviertes, o sea, la parte, digamos, el genoma que tiene el dispersor, tú lo que haces es cambiar la hélice. El genoma ya sabes que es una hélice. Sí. Es como el autogiro, el de la cierva. Entonces, si ese autogiro, las aspas giran en sentido contrario, lo que hace es una especie de derviche mecánico, o sea, se profundiza en la tierra. Los helicópteros no pueden ir hacia arriba o hacia abajo. Qué se han utilizado más hacia arriba, hacia el vuelo, pero se pueden utilizar también para hacer lo que es pozo, llegar al fondo del pozo. Por cierto, qué gran artículo en Chispa y Muelle este mes, el de la osmosis inversa, Bueno, no lo he terminado, no lo he terminado, pero estoy en ello, o sea, lo que he hecho ha sido poner los pilares, que eso será aproximadamente para el 12 de octubre, ¿no? Porque como eso onomástica, aprovecho, o sea, voy a hacer basa voy a poner basa. Basa. Luego voy a poner el fuste y luego lo voy a rematar en capitel. Y le voy a poner incluso hojas de acanto. Bueno, si es corintio, es que no sé si no es corintio. Bueno, lo dejamos en jónico. Lo dejamos en jónico y Santas Pascuas. En Santas Pascuas, tú lo has dicho. Santas Pascuas. El dedo en la llaga otra vez. Y por cierto, llegan aquí algunas consultas para Pepín Tre, editor de la revista Chispa y Muelles, y Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, amigo. Bueno, si puedo, le haremos unas preguntas a Panoramix. Sí. Digo, vamos a ver, venga, Fernando, tenía una duda. Sí. Tiene una duda acerca de la verticalidad óptica subyacente, teniendo en cuenta los sincronismos rítmicos potenciados a base de relativaciones terciadas mediante axiomas potenciales. Por Dios, ¿han tocado tu tema? Sí, la verdad es que yo siempre he estado muy interesado en esto. Le puedo contestar. Fernando, me parece que sí, se llamaba, Fernando, aunque firma el mail Jorge Valdano de Murcia. Ah, Jorge Valdano de Murcia. Pues claro, ahora no sé a quién dirigirme. Pues no sé si dirigirme a Jorge Valdano. Claro, que Jorge Valdano estará probándose trajes y lo mismo el tío no nos hace ni caso. Bueno, en cualquier caso, ya sea Fernando, sea Jorge Valdano, hay dos. O sea, en el plano inferior va en el plano inferior, que mide 0,6, va en amarillo. Y luego lleva dos patitas que son muy cortas, como las que tienen los palmípedos, que van con 5 dedos, una membrana, luego lleva papel de, o sea, cartón de este ondulado, sí. Cartón ondulado y goma sí. porosa para la adhesión. Sí. Y entonces todo eso va en rojo. Entonces le tiene que dar 2 decímetros por centímetro cuadrado a lo que es goma. Y el resto lo que hace es pulirlo, o sea, lo pules y va galvanizado en plata con dos pequeños, dos hemisferios. Se pueden considerar que son dos hemisferios que hacen ti, o sea, esto es onomatopeya, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, vuelve a surgir otra vez lo que es ese géiser, como el géiser que surgió al niño de Burdeos, que surgió de un carro de heno, entonces se derramó sobre sus manos y sí quedaron cubiertas en plata, que es por lo que luego el Papa Bonifacio le canonizó. Gran sabiduría, gran respuesta. Pero Fernando ahora mismo yo supongo que está muy satisfecho. Sí, está dormido ya. Está dormido. Vamos con otra cuestión. Más, si quieren saber sobre filología inalámbrica de la forma decimonónica. Hablando de... Bueno, pero es la familia la que está escribiendo, ¿verdad, Pepín? Sí, te están dando tus temas en bandeja, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, porque fíjate que me lo planteé en abril, lo dije. Digo, voy a hablar de... Ah, el 18. El 18 de abril. Bueno, sí, el 14, sí, sí, sí. El 14 me dediqué a celebrar una cosa que se celebra. Ya sabes tú, cosas de la vida. Sí. Y luego el 18 dije, pues me voy a hacer inalámbrico. Y entonces sí, es directamente relacionado con esto. La inalambrosis, que sí. Se puede considerar, es sí. Por la falta de... O sea, cuando cambia, un personaje puede cambiar con otro que sea parecido. Pero la inalambrosis es un drama, Bebín. Convendrás conmigo que es un drama. Sí, es, hombre, es dramático. Siempre que tengas que cambiar glóbulos rojos por glóbulos blancos, aunque sea un amigo, es un drama. Entonces lo que hace, eso lo hizo, fíjate, lo hizo Marcel Tupi. Ah, sí, sí, sí. Marcel Tupi, cuando estaba con, que era de la escuela del surrealismo, estaba entre surrealismo y impresionismo, hizo de todo. Y entonces le cambió, recuerdo además precisamente a Modigliani, le cambió 6.000 leucocitos por 200 hematíes. Entonces claro, Modigliani decía, no me cuadra. O sea, si yo te estoy dando a ti 2.000 o 3.000 o incluso más leucocitos, dame tú a mí la misma cantidad en hematíes, ¿no? Para sí, que esto sea sí, sí, sí. Entonces ahí hubo Livingstone cuando estaba en el lago Victoria. En el lago, bueno, no del lago Victoria, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas, Pepín? Del lago Victoria. ¿Qué sería? Marzo, por marzo sería, ¿no? Antes incluso. Yo creo que salió en febrero. Bueno, pero cuando se perdió, fue en marzo y ya a partir de ahí no tenemos ya fechas concretas. No tenemos... al perderse. Hombre, si algún documento hay. Dicen que se lo comió un nenúfar. Dicen. Que porque los nenúfares son tremendos. Los nenúfares tienen una historia y una vida íntima. Mucho. El nenúfar está, o sea, para que tengáis una idea, sí. Está hecho de... Tiene mineral, sí. Luego tiene metaloide y luego tiene planta. Un poquito. Y luego ya gaseoso, pero eso es despreciable. Eso es, o sea, la parte gaseosa es despreciable. La parte gaseosa es incluso inhumana. Inhumana. Es inhumana. Tú lo has dicho. Entonces un nenúfar cuando se pone es que... Sí, sí, Y se traga lo que pilló a Livingstone y se comió a Livingstone. ¿Y por qué flota? Flota por la parte gaseosa, no me digas más. Sí, pero la parte gaseosa, como es despreciable, lo que hace es que no flota por ella misma. O sea, Un nenúfar necesita de otro nenúfar. Ah. Si no estuviera el otro nenúfar, él no podía flotar. Uno flota y el otro le pone brillo, o sea, le pone el aspecto social. Es como una asociación de nenúfares. Eso es, el nenúfar sufrido. Eso es. Y el esplendoroso. Y el esplendoroso. El esplendoroso. Uno es el que sí, el que brilla socialmente, que tiene prestigio, que tiene monumentos, o sea, que él, o sea, quiero decir, pingües. Pingües. O sea, uno tiene pingües y el otro no. El que no tiene pingües flota. Y el que tiene pingües, pues lo que hace es que se tira un poco el moco, que es como se dice en botánica. El famoso moco del nenúfar. Sí, el moco. El moco del nenúfar, que es la aspersión, lo que hablábamos antes. Sí. Eso es por aspersión o por inmersión. Exactamente. La inmersión, ¿sabes lo que es? Hombre, ya que estamos hablando de esto, tú me lo preguntas, clavando tus pupilas en las mías. Bueno, o intromersión. La intromersión es más interesante porque es intentar conocerse a uno mismo, pero debajo del agua. Y eso te da siempre un conocimiento muchísimo más completo. ¿Cómo recomiendas a nuestros oyentes que se sumerjan? Pues deben hacerme. Yo recomiendo más sumergirse en un sólido. Hay el hábito de sumergirse siempre en el agua. En elementos líquidos. Y tal. Y a mí eso me parece, pues la verdad, una tontuna. Despreciable también. Es muchísimo mejor en un sólido. Yo recomiendo como sólido bueno. Bueno, luego ya hay otros. Pero sí. Como el bueno, el que más me gusta a mí, es el terrazo. Ese es el terrazo es buenísimo. O sea, sumergirte en un mar de terrazo. En un mar de terrazo. Sí. Pero esto es un gusto, reconozco que es un gusto personal. Porque luego hay gente ya que le gusta, pues a lo mejor prefiere, pues yo qué sé. La pizarra. Sí, no es mala, pero yo desde luego me quedo con el terrazo. Sí, ante la pizarra y el terrazo me quedo con el terrazo. Sí. Porque el granito se usó mucho en los 60. El granito estuvo de moda. Pues ante eso, fíjate, prefiero marmolina. La marmolina. Ya puestos. Y luego del borodio. El borodio también me gusta. El borodio y el tungsteno. Los dos. O sea, esos dos metales para sumergirse son espectaculares. Bueno, pues yo creo que nuestro amigo queda ya contestado sobre la filología inalámbrica, ¿no? Sí. De la forma decimonónica. Bueno, lo que pasa es que nos hemos extendido más. Bueno, una pincelada. Sí. Hemos empezado por decimonónico y hemos terminado, fíjate. No seamos oscos, por Dios. A ver, otra cuestión. Venga, Alvarito dice, Pepín, ¿por qué Julio César era un adúltero y calvo? ¿Tiene relación una cosa con la otra? ¿El ser adúltero con ser calvo? No. La relación la tiene por ser Julio César. O sea, es por ser Julio y ser César. Si eres César solo, no puede, o sea, puede ser adúltero, pero no puede ser calvo. Y sin embargo, si eres Julio, pues eres viceversa. Entonces, lo que hay que hacer es ser Julio, César, viceversa. Es más, si él no llega a ser César, de adúltero, para nada. Ni una oportunidad. Solamente llamándose Julio, imposible. Imposible, sería calvo. Pero nada más. Nuestros clientes yo creo que están encantados, ¿verdad, Martín? Esto es increíble, sí. Francisco Romero dice, tras un año de ayuno involuntario volvemos a encontrarnos y eso es una gran noticia, las madrugadas volverán a ser lo que eran. Por cierto, el fichaje de Pepín es un lujo del que me congratulo, Francisco Romero. Bueno, este hombre está loco. Este hombre está loco. Bueno, pero tú ante todo agradecido. Sí, muchísimo. ¿Cuántas veces habrás vivido la abundancia, Pepín? Pues en la abundancia estoy todavía por intentarlo. O sea, quiero decir, yo sigo ahí, pero vamos, vivir en la... Hombre, para mí lo que pasa es que abundancia, todo lo que sea más de dos es abundancia. ¿Eres opíparo? Sí, lo soy. Yo como muchísimo salami. Como salami y como panceta. Y el torrendo, a mí me parece que el logro máximo de la New Cuisine es el torrendo. El torrendo. Qué hermosura el torrendo. Sobre el lecho de butad. Con una butad partida en finas capas de Osiel, lo que decía el marqués de Tuchel cuando hizo la torre giratoria, está la Tuchel, la que está en el Sacré Cœur. Al lado de Montmartre. Montmartre. Sí, pues él era opíparo también. Era un ser opíparo. Somos opíparos. Es vuestra perdición, os pierde. Ser opíparo, sí, pero bueno. hay tantos animales son opíparos. Ya lo ves, la gallina, bueno, no, la no el huevo, perdón. El huevo. Bueno, peor sería ser omnímodo. ¿Omnímodo? Hombre, sí, porque pierdes muchísimo tiempo. Solamente en estar de aquí para allá, eso es terrible. Sí, yo prefiero ser estático. ¿Estático? Sí, yo soy estático. Estático. Sí. Vamos con la última cuestión. Sí. Por cierto, qué éxito, cantidad de correos. Bueno, él intentará responder a todos en la medida de sus posibilidades. Sí, y si no, pues contesto uno para todos. Para todos, sí, en general. Y sí, eso, con lo que digamos hay para repartir. Vamos con la última cuestión. Sí, recordamos que el email es rosa.vientos vientos@ondacero.es, que es donde nos ha escrito Pablo Bori, y dice: aplaudo el esfuerzo por tratar de iluminar a los que humildemente tratamos de entender algo de lo que pasa a nuestro alrededor. Así quisiera saber qué pensaba el bienamado doctor Brunner acerca de la proliferación de residuos robóticos más allá de las fronteras terrestres, así como de su efecto sobre los eternos embotellamientos a la entrada de Barbastro los martes entre las 11 y las 12 del mediodía. Bueno, son cuestiones muy candentes. Sí lo son. Sí lo son. Sobre todo en Barbastro. En Barbastro están ahora mismo, están en el filo de la navaja. Pues sí. Tengo que decir que Brewster, de esto que me preguntan, no pensaba absolutamente nada. Brewster tenía una colonia. Sí, tenía una colonia. Él era muy amigo de Freud, de Sigmund Freud, el que creó el psicoanálisis para después del afeitado. Y ese hombre pues Brewster es que no podía pensar en esto, sí. Porque pensaba en otras cosas, claro, lógicamente si tú piensas en, o sea, no se puede pensar en dos cosas a la vez, sí. Y no estar loco. Sí, y claro, residuos robóticos, yo creo que ya se le escapaba a Brewster, ¿eh? Es que no había residuos. No había residuos, es que entonces. No había residuos. No, en Barbastro no hay... O sea, habrá atascos, pero residuos no hay. Sí, no sí, hay. Sí, y robóticos muchísimo menos. Sí. Porque no ves que Barbastro se dedica al vino. Entonces, todo lo que pase en ese líquido elemento, o sea, ahí no hay residuos. Si tuviéramos que renunciar por alguna cosa a los sólidos, sí. Yo elegiría una barrica de vino para sumergirme. Sí, hombre, yo, ¿te parece? Yo desde luego prefiero el sólido. Sumergirse prefiero el sólido. ¿Tú sigues ahí en tus postulados? Sí, porque hay que reivindicarlo. O sea, sí. Yo creo que es una cuestión de insistencia. De insistencia. De insistencia. Sí, sí, porque sí. Ya está bien. Sí. Ya está, o sea, como, y eso lo dijo, eso fíjate, lo dijo... Ya está bien, lo dijo... Godoy. Y los de Palacagüina, que, bueno, qué gran grupo, Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, son tus perfumes de mujer. Sí, sí, y el Conde Duque de Olivares, que era también cantaba peor, ¿eh? O sea, el Conde Duque de Olivares era, como político, flojo. Sí. Y como músico... Como músico, la verdad es que nunca destacó. No destacó para nada. ¿Y qué opinas de ese periodo? ¿De qué periodo? No, háblame con confianza. Con total confianza. Dime. A ver, dime, ¿en qué periodo estás? Periodo de Conde Duque de Olivares. Estamos hablando del siglo XVII. Siglo, sí. Es que fue un siglo difícil. Bueno, cubrió mucho. El Conde Duque de Olivares empezó, me parece, en el siglo... Cubrió muchísimo. Yo estoy pensando en por lo menos 24 mujeres... Sí, en el siglo... Sí, sí, empezó en el empezó siglo... A cubrir... Empezó a cubrir en el siglo VI, y terminó en el siglo XVII, como tú muy bien dices. Sí, sí, sí. Un hombre longevo. Era lo que... Y promiscuo, ¿eh? Y promiscuo. Pues casi tanto como longevo, fíjate. Sí, sí. No sé, yo, si tuviera que definirle, sin ofenderle, sí. no sabría yo si longevo o promiscuo. Pues sí, igual. Tanto monta. ¿Y qué piensas tú? El gran error del Conde Duque de Olivares, ¿cuál fue? Pues fíjate, yo si tuviera que decirlo, y no me gusta acusar a nadie, pero yo creo que fue la mentira, sí. Porque él fue el creador, se puede decir, de un nuevo tipo de monarquía. Sí. Él planteó, tú sabes que la monarquía, la normal, o sea, la monarquía convencional, la estándar, la que no lleva ni llanta de aleación, la normal, esa pues tiene su monarca, ¿no? O sea, su monarca, y luego entonces el monarca, o sea, el preboste, el capitoste, se puede decir. Y eso cuando él ya feneciere o defenestrare, entonces lo que pasa es que eso ya pasa por línea descendente. Sí. Hacia su descendiente, si lo subiere. Pero, sin embargo, el Conde Duque de Olivares se dio cuenta de que en el caso de que este preboste o capitoste no tuviera descendencia, entonces él creó lo que se conoce como la monarquía por esqueje. Es una teoría nueva. Entonces consistía, claro, había que cortarle un miembro al monarca principal, se plantaba y ya al cabo del tiempo, regándolo, pues salía un monarca nuevo. Sí, sí, salía otro monarca. Dale, cortarlo. Sí, hombre, claro, sí, hay que cercenar. Hay que cercenar. Luego se aplicó en la Revolución Francesa, pero claro, sí. No salió, tampoco acabó de... O sea, quiero decir que no plantaban. Sí. Cercenaban, pero no plantaban. Entonces, claro, eso no prospera. María Antonieta perdió la cabeza... no por Luis XVI, sino por Robespierre, que también era un cercenador. Sí. Era como el Conde Duque de Olivares. Es que en el fondo todo está unido, sí. Todo forma parte del mismo magma. De un todo. Es verdad. Sí. Era eyaculador precoz. Uno era, ya sabes, bueno, sí. Pues casquivano, se puede decir casquivano. Sí. Y el otro, sin embargo, eyaculador precoz. Eyaculador precoz. Y hay diferencias entre una cosa y otra. Sí, sobre todo, pues según se aplique, ¿no? Claro, sí, sí, a Conde de Olivares. Sí. ¿De quién si no voy a hablar? Sí, sí, de Conde Duque de Olivares. Según se aplique el Conde Duque de Olivares, saldría un personaje, históricamente saldría un personaje o saldría otro. O saldría otro. Sí, si es que es así, la historia es así, depende de cómo la leas, de cómo la veas. Sí, sí, pues sí. Entonces, sí. Surge un personaje o surge otro. Bueno, pues yo creo que es una sección que podemos incorporar a Chispa y Muelle, ¿verdad? La otra historia. Sí, sí, la otra historia. La otra historia. Sí, la intrahistoria. La intrahistoria. La intrahistoria. La verdadera historia. Sí, la verdadera historia. ¿Qué te gusta más, la verdadera historia o la intrahistoria? Me gusta la intra u otra historia. La metahistoria. Sí, la metahistoria, sí, también, joder, qué bonito ese es precioso, metahistoria. Ese es el que más me gusta. Sí, sí, la metahistoria. La metahistoria. Que es una, o sea, es una carrera de historia con meta. O sea, con que llegas, y el que llegue primero, sí. El que le das una copa, o le das lo que sea, ¿no? Un premio. Se le da un premio, ¿no? Entonces, recapitulemos sobre los contenidos de nuestra revista de divulgación científica Chispa y Muelle. Sí, sí, vamos a recapitular, venga. Tenemos editorial, tenemos reportajes amplios dedicados a... Bueno, muy amplios, ¿no? Reportajes. Dedicados a personajes. Sí, personajes. Luego los grandes olvidados de la ciencia, sus teorías, lo que quedó en un cofre lleno de polvo. Sí, en un estuche. En un estuche. En un estuche, no lujoso, no hace falta que sea lujoso, pero en un estuche. En un estuche. Sí, con gemas y piedras semipreciosas. Sí. Tenemos el consultorio. Sí. El consultorio para desdudar a la gente. Sí, sí, eso también lo tenemos. Sí, sí, sí. Tenemos la metahistoria. Oye, pero ¿hasta qué hora tengo que estar yo aquí entonces? Esto se alarga, ¿no? Pues no sé hasta qué hora, pero te aseguro, Pepín, que ahora vas a firmar un contrato de por vida con la Rosa de los Vientos. Es la que me he metido. Tenemos que procurar tu reinserción social. Bueno, no es fácil. Tienes ahí una tarea. ¿Cómo te agradezco que estés con nosotros, Pepín? Pepín Tren, la Rosa Hombre, de los Vientos. Y a vosotros, joder, esto es un gustazo. Y cuidado, rigor. O sea, que aquí vamos a desarrollar todo lo que va a faltar. No se va a contar nada porque sí. No, ni porque no. O sea, lo vamos a contar porque nos va a dar la realísima gana. La realísima gana. Claro que sí. Y vamos a intentar, pues eso, transmitir ese conocimiento o desconocimiento, que al fin y al cabo es lo mismo, y que llegue a cuantas más personas mejor. Exactamente. Sí, y con la mejor intención, Pues Pepín Tré, editor de la prestigiosa revista Chispa y Muelle, con todos vosotros los martes en La Rosa de los Vientos. Un auténtico lujazo. Creo que lo vais a pasar muy bien. Y ya sabéis, enviad vuestras preguntas. rosa.vientos@ondacero.es. Gracias, Pepín. Hasta la semana que viene. Hombre. Hombre, es que no sé qué decir. ¡Oh, hombre! ¡Qué alegría! Ahí lo dejamos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.

lado. A la media luna, Santi Auserón, nada más y nada menos, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Y ahora vamos con una noticia azul y verde que nos ha llamado muchísimo la atención en la redacción cuando lo hemos leído, cuando hemos tenido oportunidad de adentrarnos un poquito en el desarrollo de esta cuestión. Ya sabéis que siempre estamos muy enojados con las multinacionales farmacéuticas. Somos conscientes, yo creo que a nadie se le escapa, que podrían hacer un poquito más, que podrían hacer más por determinadas soluciones que la humanidad necesita, precisa. Bien, pues atención a esto que nos cuenta Macarena Yagüe. Pues al parecer Merck Company, el tercer fabricante mundial de medicamentos, acaba de anunciar una medida sin precedentes entre los principales laboratorios: hacer públicos los resultados de todos sus ensayos clínicos con fármacos, sean positivos o negativos. Los estudios se publicarán así en una web de los institutos de salud norteamericanos. Esta decisión se adelanta a la pretensión de la Organización Mundial de la Salud de construir un registro internacional que obligue a los laboratorios farmacéuticos a dar cuenta de todas las investigaciones que emprendan sobre el uso de medicamentos. Dicha medida se suma a la fuerte presión que las autoridades de Estados Unidos están ejerciendo sobre las farmacéuticas para que hagan públicos los estudios negativos de sus fármacos. Estas iniciativas se producen tras descubrirse que determinadas firmas habían ocultado investigaciones que demostraban la supuesta nocividad de varios antidepresivos en la población infantil y adolescente. En esta línea, y retomando un antiguo debate, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han propuesto que todas las investigaciones que patrocinen estén disponibles inmediata y gratuitamente por parte de cualquier interesado, sin necesidad de esperar a su publicación en revistas especializadas y sin pagar por su consulta. La legislación del principal productor de medicamentos en el mundo, Estados Unidos, no obliga de momento a publicar todos los ensayos clínicos. Este hecho perjudica seriamente a los facultativos que, ante posibles dudas sobre la efectividad o conveniencia de determinados fármacos para sus pacientes, solo disponen de los informes positivos, pero no de los negativos. Bueno, pues esto efectivamente es un hecho sin precedentes porque nos pone ya en la pista sobre una futura, y además ya muy cercana, transparencia informativa. Uh-huh. Se está exigiendo a las multinacionales farmacéuticas que pongan al aire, que transmitan todas sus averiguaciones, tanto positivas como negativas. Y eso va a evitar muchos disgustos. Sí, yo creo que sí, que es importante. Sí, y sobre todo ahora que estamos anhelando que por fin se logre erradicar alguna enfermedad como la malaria, uh-huh. Que se logre la cura definitiva del cáncer, que se logre por fin la supresión del dolor, que el dolor es una de las grandes batallas de este siglo XXI. Sí. Si consiguiéramos suprimir el dolor de los pacientes, estaríamos arreglando la calidad de vida de millones de personas. Bueno, pues todas estas experimentaciones que se están realizando ahora mismo, uh-huh. en las diferentes farmacéuticas, se van a exponer a la luz pública, y ojalá que esto sea beneficioso para todos. Pues sí, de momento la tercera multinacional ya lo va a hacer. Yo creo que medidas como estas hacen que se pueda acertar mucho más en los tratamientos a los pacientes. Así es. Claro, la pregunta lógica, ¿lo contarán realmente todo? Todo, pues ahí queda la duda. ¿Existirá ese trasfondo, esa rebotica? Si somos secreta, bien pensados, ¿no? Bueno, creeremos que sí. ¿Y por qué será que no somos bien pensados en este asunto? Bueno, pero ahí está la noticia. La tercera farmacéutica del mundo va a revelar todas sus averiguaciones sobre la experimentación farmacéutica, tanto en el sentido positivo como en el negativo. Eso nos congratula.

No tengo nada que decir, no tengo nada que apelar. Ella tiene razón. Bueno, como os podéis figurar, Xantipa ya no podía más. Esto era terrible y bueno, además a Sócrates le gustaba mucho llevar a los amigos a su casa, a comer, a beber. Y en una ocasión, pues, unas cuantas gallinas entraron en la sala, en el comedor, donde estaba Sócrates con sus discípulos. Y, por supuesto, llegó Xantipa detrás de las gallinas gritando, diciendo que qué desorden, qué guarrería, las gallinas por ahí, haciendo sus cositas encima de la mesa. Claro, Sócrates dijo a sus discípulos, un poco alarmados, porque, claro, estaban escuchando los insultos de Xantipa. No os preocupéis, no os preocupéis, simplemente es una gallina más. Y ya para finalizar este encuentro o este desencuentro de los enemigos íntimos, nos quedamos con aquella famosa frase de Sócrates a sus discípulos poco antes de fallecer. En mi vida he tenido que luchar contra tres males. Uno de ellos es la oratoria, otro la pobreza y el último una mujer. Del primero me libré gracias a la reflexión. Del segundo, gracias a la fortuna. Pero del tercero no me he podido librar. Y es más, estoy unido a él por un matrimonio injusto. Son los enemigos íntimos de la historia, aquí en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Minutos que restan para las 3 de la mañana, 2 en Canarias, vamos a aprovechar para seguir en contacto directo con vosotros en el correo electrónico rosa.vientos@onocero.es. Aquí tenemos a Noemí Bouza. ¿Qué tal, Noemí? Buenas noches, muy buenas bien. Noches. ¿Qué tenemos? Los amigos siguen enviando sus correos y además en gran número, en gran cantidad. Sí, llegan por montones. Ay, qué contentos estamos. Pues la verdad mucho. Que después de un año este reencuentro está siendo muy, muy feliz. Se da muy bien el cariño de los oyentes. Claro que sí, claro que sí. Yo seguramente engordaré este año. De felicidad. De felicidad, de felicidad. Bueno, pues tenemos aquí uno que es muy cortito, de Álvaro, ¿sí? Que dice, ¿podrías dedicar un pasaje a Aleister Crowley? Aleister Crowley, sí, sí, sí, sí. Bueno, ya hemos hablado de él en muchas ocasiones, en nuestra tertulia Zona Cero, los monográficos, pero lo tenemos muy muy en cuenta. Aleister Crowley, uno de los imprescindibles en el mundo del misterio. Un poquito loco, a lo mejor, al final, porque le dio por, en fin, orgías y cosas de estas. Sí, bueno, lo normal, vamos. Lo normal en estas cosas. A ver, Martín. Bueno, pues Esther Checa, más conocida como Cordelia. Hombre, tengo mucho cariño a Cordelia. Y Esther Checa es una de esas oyentes irreductibles de muchos años. Dice, hola, de nuevo en la brecha. Como siempre, aquí sigo. Fuerza y honor. Y nos recomienda una página web. Sí. www.europa1939.com. Dice donde LRV es mucho más. Es mucho más. Bueno, pues apuntamos esa página y hacemos una visita, ¿no, Martín? Así es. www.europa1939.com. Un besito, Cordelia. A ver, Macarena. Pues nos ha escrito Óscar desde Torrevieja y nada, para decirnos que le encanta el programa, que lo oye desde que tenía 16 años, ahora tiene 23, y nada, nos cuenta que, bueno, que cada día lo haces mejor y que cuando tiene una asignatura que estudiar de mates o parecida, que le permite estar un poco más relajado, bueno, pues cambia su horario de estudio y lo estira hasta la madrugada, de manera que pues así puede estudiar mejor, y dice que ha encontrado así la fórmula para aprobar todos los exámenes. Pero bueno, aprueba todos los exámenes. exámenes, este amigo va sobrado. Pero yo lo que no entiendo es un examen de mates, ¿es relajadito? Relajadito. ¿Desde cuándo? Pero es que qué autosuficiencia. Por favor. Pero bueno, pero es que diciendo, no, de mates, pues bueno, tiro el libro y escucho La Rosa de los Vientos. A mí y... me ha sentado hasta mal, porque sí. Con lo mal que lo pasaba yo. Qué difíciles son las matemáticas, ¿verdad? Efectivamente. Claro. Qué complicadas. Bueno, pero hay que perseverar. Ya sabéis que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Sí, claro. Pues yo no lo debo de hablar muy bien, ¿eh? Ya te lo digo. ¿Tú tuviste problema, Noemí, con las matemáticas? Yo mucho, yo sé que soy de letras puras. De letras puras, sí. Siempre es la excusa. Martín. Sí, yo también, incluso tuve un profesor que me hacía hasta llorar y todo. Bueno, ya iréis conociendo más a Martín Espósito. Es ¿dónde estará Santiago Poncela? Muy sensible, es muy sensible. Sí, demasiado. Es muy sensible. Sí. El otro día, pues, no sé qué pasó con la máquina del agua. Y se me abrazó llorando. Y no lo está pasando nada sí, bien, sí, ¿eh? Sí, sí, se me abrazó llorando. Tema. Sí, sí, sí, lo lleva... Sí. ¿Cómo va el agua, Martín? Queda una botella. Bien, ahora mismo tengo que ir al baño, pero... En cuanto lleguen los de informativos, voy. ¿Todavía queda una botella? ¿Me das permiso? Sí, bueno, aún queda. Bueno, no es que te dé permiso, es más, te voy a acompañar. Vamos todos juntos. A ver otro correo, Noemí. Pues Ana nos desea una feliz vuelta y una estancia larga. Y por otra parte nos quería contar un pequeño sucedido. Sí. Nos dice, soy muy miedosa y cuando habláis de temas de fenómenos paranormales, yo suelo cambiar. Sí. Bueno, pues me ocurre lo siguiente. Desde que habéis vuelto el día 6, se mete en vuestra emisión como una interferencia de gente hablando. Y se estamos quedando. Tremendo esto. Bueno, sobrecogedor. ¿Será una psicofonía? Quilosa. ¿Qué será esto? ¿Qué será? O sea, gente hablando. Hombre, suele ser una interferencia de otra emisora, pero... Sí, se conoce así también. Se conoce así, como interferencia de otra emisora. Pero claro, vamos a tenerlo esto en cuenta, Ana. Pues sí, a saber. Claro, sobre todo para escuchar la radio por la noche, lo mejor es que, si eres miedosa, que no apagues las luces. Sabes que al apagarse las luces se producen unos claros oscuros en la habitación. Y claro, a veces simplemente es un fenómeno óptico, ¿no? Sí. Pero en otras ocasiones no, porque ¿dónde sabemos nosotros? ¿Dónde se puede encontrar una puerta dimensional? Claro, posiblemente es una gran pregunta. En cada habitación, en cada oficina, en cada puesto de trabajo, hay puertas dimensionales. Uy, por Dios. Esas puertas son utilizadas por seres de otros planos para interactuar con nosotros. Qué miedo. Claro, claro. ¿Habéis oído hablar del chupacabras? Viene por puertas dimensionales. Viene, seguramente por puertas dimensionales. Es muy probable, sí. No, pero será Monstruos S.A. No. ¿No? Monstruos S.A. son dibujos animados. Eso no. Yo te estoy hablando te estoy hablando del mundo real, Martín. Yo soy un dibujo animado. ¿Tú no has notado muchas veces conduciendo tu magnífico coche? Sí, mi magnífico bólido. ¿No has notado como una presencia atrás? En ocasiones, ¿verdad? Sí, pues pero no. Creo que era mi gatita que la llevaba atrás. No, amigo. Noemí, cuando subes las escaleras, ¿notas como algo te sigue de cerca? A veces sí, ¿eh? ¿Como una presencia? Sí, sí. A veces lo noto. Ten cuidado esta noche cuando llegues a casa. No me digas eso, que ya sabes que yo soy muy miedosa también. Macarena, cuando te metes en la cama ya dispuesta a conciliar el sueño, sí. ¿A veces no has sentido como una pequeña presión en los pies de la cama? Sí, creo que sí, ¿eh? Me ha pasado. Como que la colcha se mueve un poquito, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como que se amolda a ti, pero como que hay un huequecito que no... Que no, que hay algo extraño, vamos. Has notado algo extraño, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ¿eso qué es? Todo esto está dedicado a nuestra amiga Ana. Eso es lo que es, Macarena. No hagas preguntas, porque creo que Ana está con los pelos de punta ahora mismo. Vale, pues nada. ¿Alguna vez, Noemí, te has mirado fijamente al espejo? Sí, lo suelo hacer bastante a menudo. ¿Y eres tú? Yo creo que sí. ¿Crees que sí? Creo. Por lo menos es mi cara. Pues no te fíes. Y sobre todo no mires hoy. No, y seguro que no. Otro correo, Martín. Creo que Ana la hemos dejado niquelada, ¿eh? Ana está hecha polvo ahora mismo, vamos. Pues Barbuquejo dice, mi más sincera enhorabuena a todo el equipo y a mí mismo, que vuelvo a teneros en mis insómnicas noches. Sí. Por cierto, Juan Antonio, como aficionado a la historia, te hago una pregunta, sí, como especialista en godos. ¿No crees que el precursor de las agencias de viaje pudo ser Turismundo? Pues va a ser que sí. Turismundo es uno de esos reyes godos que duran 2 años porque Roma se lo quita de encima, no se lo quita de medio, pero Turismundo es un personaje muy valiente. Turismundo se enfrenta en la batalla de los campos catalaúnicos, o mauriacos, como tú sabrás, Martín, se enfrenta en compañía de su padre, ajá, al mismísimo Atila. son aliados en ese momento de Roma y están a punto de derrotar a Atila, pero a Roma no le interesa que Atila muera de momento, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa, ¿no? Vamos a mantener entonces, el poder. Ha muerto el padre de Turismundo y Turismundo quiere cobrarse venganza, quiere uh-huh. acabar con Atila y los romanos no se lo permiten. Y jura odio eterno a Roma, como tantos de la historia, ¿no? Y al final termina muy mal Turismundo. Uh-huh. Y luego ya cuando sacaron los bonos aquellos, los turis, ¿no? De ahí viene, claro. Qué útiles son. Que denostaron su imagen, claro, porque sí. Él estaba llamado a otras cosas. Sí, eso ya acabó con él. Vamos con el último correo de esta hora. Pues nos ha escrito otro Óscar en esta ocasión, que dice que es un nuevo oyente, que nos descubrió un poco por casualidad este domingo y ya desde entonces se ha enganchado al programa. El domingo precisamente oyó que pues te pedía una reposición de un pasaje histórico y a raíz de eso se atreve pues a pedirte que a ver si puedes hacer uno. En concreto de la época final de la era Tokugawa, sí. Y el principio de la era Meiji, es sí. Decir, las consecuencias que llevaron a la revolución, las principales personalidades de ambos bandos, influencias políticas extranjeras y demás incidencias de esta época. Sí. Y bueno, pues un poco todo lo que rodea a los samuráis. Bueno, pues vamos a hacerlo con mucho gusto. Ya hicimos el pasaje en su día, uh-huh. Pero bueno, cuando tengamos oportunidad de reeditarlo, pues ahí, sí. Ahí lo tendremos, sobre los samuráis, sobre la época Tokugawa, muy interesante, porque además en esa época es cuando se utilizan por primera vez las armas de fuego en Japón, en grandes batallas. Bueno, pues lo haremos con muchísimo gusto. Gracias, amigos, por seguir apostando. rosa.vientos@ondacero.es. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con ese monográfico Zona Cero. Jesús Callejo y Carlos Canales ya están por aquí dispuestos a rendir homenaje a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que nos dejaban este pasado mes de agosto. Toda una pionera en la intuición sobre el más allá. Nada más y nada menos. Todo esto y algo más hasta las 4 o 3 en Canarias. La Rosa de los Vientos, hemos vuelto y ahora somos mejillones. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Afrontamos nuestra última hora de programa por el día de hoy, hasta las 4 o 3 en Canarias. Noticias vikingas, un gran hallazgo arqueológico en el norte de Gran Bretaña, también ese monográfico Zona Cero, con un homenaje a la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Se nos ha ido este pasado mes de agosto, el día 24, y con Jesús Callejo y Carlos Canales vamos a rendirle homenaje. Ya veréis qué interesante, una biografía apasionante y apasionada. Bueno, por supuesto, más noticias azul y verde, correo electrónico con los oyentes, rosa.vientos@ondacero.es. Alguna visitita que vamos a hacer al chat, Almohadilla Rosa Vientos, así que todos preparados en Almohadilla Rosa Vientos, porque entraremos un ratito con vosotros. Y, por supuesto, gente sin escrúpulo. Gente sin escrúpulo, que hay por el mundo mucha. Estamos descubriendo personajes muy insólitos, realmente inéditos hasta ahora, y pretendemos sacarlos al aire, descubrirlos para todos vosotros. Gente sin escrúpulo. Hasta las 4 de en Canarias, La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. Dicen los especialistas que posiblemente es uno de los mayores hallazgos arqueológicos del último siglo. Tumbas vikingas en el norte de Gran Bretaña. Vamos a averiguar algo más. Martín Espósito. Bueno, pues así es, Juan. Un grupo de arqueólogos ha descubierto el primer cementerio vikingo encontrado en Inglaterra. Calificado como el descubrimiento arqueológico más importante de los últimos 100 años en Inglaterra, las sepulturas guardan los cuerpos de 4 hombres y 2 mujeres. El hallazgo se produjo a las afueras de la localidad de Conwyton, en el norte de Inglaterra, muy cerca de la frontera con Escocia. Las excavaciones comenzaron después de que un buscador de metales aficionado, llamado Peter Adams, encontrara 2 broches de metal. Los arqueólogos se pusieron manos a la obra y encontraron espadas, joyas, además de riendas. Pero ¿cuál fue su sorpresa al hallar los cuerpos que a priori parecen pertenecer al siglo X? Dentro de las tumbas se encontraron además armas, lanzas, cuernos que eran utilizados como vasos, un brazalete de azabache y un cinturón de cobre. Recordemos que en 1940 fue encontrado otro cementerio vikingo en Inglaterra, pero en aquel caso los cuerpos habían sido incinerados y no enterrados como en este de Camwithon. Bueno, es un gran hallazgo, ¿eh? Muy interesante además, que con las ofrendas para ese viaje al más allá, espadas, seguramente con inscripciones dedicadas a Odín o a Tyr, el dios de la guerra. Muy emocionante, y además los cuernos, que servían no como casco, como erróneamente siempre se piensa, ¿no? Los cuernos se utilizaban como vasos, ¿no? Para beber hidromiel. A ellos les encantaba la hidromiel.

Exactamente, ¿dónde estará? Sí, ella hablaba, fíjate, hizo como una especie de decálogo en su libro, y si sí. quieres, pues decir, son unas pequeñas frases, porque sí. yo creo que son muy representativas de su vida, de su personalidad y de su obra, que es lo más importante. Ha quedado su espíritu, han quedado muchísimos talleres que frecuentan los hospitales precisamente para ayudar a morir al moribundo. Sí. Entonces, en algunas de sus obras comentaba una serie de frases que ella después repetía en muchos de sus talleres, en muchos de sus cursos y conferencias. Solo voy a decir tres o cuatro que creo que son bastante significativas. Una de ellas es: nada de lo que nos ocurre es negativo. Todo sufrimiento puede generar crecimiento. Todas las personas procedemos de la misma fuente y regresamos a esa misma fuente. La vida en el cuerpo físico representa solo una pequeña parte de la existencia real. No se puede sanar el mundo sin sanarse primero a sí mismo. Y una que parece muy obvia, pero me parece de una profundidad sublime, cuando dijo: debemos vivir hasta morir. Nadie muere solo. Pues me parece magnífico para terminar. Doctora Elizabeth Kubler-Ross, allá donde esté, le deseo un feliz baile con las galaxias. Exactamente. Nuestros monográficos, Zona Cero, hoy rindiendo homenaje a la figura de esta doctora pionera en tantas y tantas cosas. Gracias, Jesús Callejo. Gracias, Carlos Canales. De nada. Y la próxima semana nos vamos de visita a un lugar también emblemático, Caravaca de la Cruz, ¿eh? Caravaca de la Cruz, que es un lugar que, bueno, que hay que visitar, y más cuando hace sus fiestas, porque son espectaculares. Muy bien. Qué magia con su cruz. Magia, contaremos el origen de esa cruz. De peregrinos. Ay, ay. La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Got this in pocket. Got battle. I'm gonna use it. Intention. Motion, restrained emotion. I've been diving, deeper leaning. No visa, just seems so pleasing. So make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sassy. Deliciosa para La Rosa de los Vientos, para Onda Cero Radio. Y os ofrecemos las últimas informaciones sobre una noticia que nos ha estremecido. Hace ya 4 años, un buque mercante cargado con residuos de centrales térmicas españolas, salía de puertos hispanos rumbo a Argelia. Allí fue rechazado. Y no olvidemos que llevaba más de 2.200 toneladas de residuos tóxicos. El barco, el MV Ulla, deambuló, surcó las aguas del Mediterráneo durante un tiempo, hasta que por fin logró recalar en puerto turco. Ahora, 4 años después, nadie ha explicado qué hacía el barco allí tanto tiempo, nadie se quiso hacer cargo de aquel cargamento tan especial, y ahora ese barco se ha hundido. El pasado lunes se hundía el MV Ulla. Una triste historia que ahora tiene muy preocupada a la autoridad turca, porque claro, piensan que esos residuos se pueden esparcir por el mar, y algunos de ellos son ciertamente peligrosos. La historia del MV Ulla, que va a pasar también a la Galería del Misterio, porque dicen que antes de que el barco se hundiera, se pudo ver una pequeña embarcación a su costado. ¿Qué ocurrió realmente con el MV Ulla? ¿Qué pasó realmente? supongo que tardaremos en descubrirlo. Noemí Bouza nos da las últimas informaciones. Pues así es, el barco MV Ulla, de bandera turca, aunque otras fuentes apuntan a que su bandera pertenece al Caribe, iba cargado con residuos tóxicos de plantas térmicas españolas y se hundió ayer cerca de la bahía de Iskandarum, en el sureste del país, en cuyo puerto permaneció durante 4 años. De momento se desconocen las razones de este hundimiento, pero ya se manejan varias hipótesis. La primera de ellas parte del diario turco Birgum, que apunta a la posibilidad de un sabotaje porque unos minutos antes de que el barco comenzara a hundirse, por los alrededores fue avistado una pequeña embarcación. Otra hipótesis muy distinta proviene de Greenpeace y recuerda que hace un año redactaron un informe en el que advertían del peligro del que el Ulla naufragara porque su casco estaba podrido, pero es algo que las autoridades turcas ignoraron. En todo caso, haya sido por descuido o sabotaje, la realidad es que en el carguero había 2.200 toneladas de residuos químicos, entre ellos 3.800 kilos de cromo plus 6, que es un material que se disuelve fácilmente en agua. Este material puede actuar en un radio de 65 metros alrededor del lugar del vertido, provocando daños irreparables a todo tipo de vida. Por ello, desde la oficina del primer ministro se ha mandado un comunicado en el que se advierte a los ciudadanos de que no se pueden bañar ni practicar deportes náuticos en un área de 200 metros próximos al lugar del accidente. Fíjate el comunicado, que no se practiquen deportes náuticos ni que se bañen a 200 metros del hundimiento, del pecio. Bueno, son estas noticias casi surrealistas que ocurren de vez en cuando. Un barco, un carguero con 2.200 toneladas de residuos tóxicos deambulando por el Mediterráneo durante días, hace ya 4 años, luego llega a un puerto, se queda allí. Greenpeace elabora un informe diciendo que el casco está podrido, que aquello puede ser una catástrofe. Las autoridades turcas hacen caso omiso al asunto y ahora sí, ahora dicen que no sacan actividades náuticas cerca del barquito porque puede salir con una chepa mutante, ¿no? Pues sí, es algo casi surrealista. Los bañistas, sí, sí. Es tremendo y muy doloroso, pues sí. Porque el Mediterráneo se está muriendo, ¿eh? Lo estamos matando entre todos, nadie termina de arreglar la situación. Buques petroleros que hacen vertidos para no tener que pagar cánones en los puertos donde se limpian los tanques y limpian el tanque en alta mar y claro, todo el petróleo residual va a parar al fondo del Mediterráneo. Hay auténticas colonias de Poseidonia, por ejemplo, que es fundamental para los hábitats del Mediterráneo, que están desapareciendo por estos vertidos, por esta contaminación incontrolada. Y ahora encima ya barcos que quedan anclados, que quedan amarrados a puertos durante 4 años a la espera de una solución, con 2.200 toneladas de residuos tóxicos procedentes, en su totalidad, de centrales térmicas españolas. Es el caso del MV Ulla, un caso casi para la zona cero. Es la noticia azul y verde del día. Vamos con Bon Jovi, que es un... La verdad es que es un mozalbete muy, muy majo y muy adecuado, ¿no? Uy, te parece, Macarena? Me encanta. ¿Te gusta John Bon Jovi? Muchísimo. Este chico nació donde se inventaron los jerseys, en New Jersey. Efectivamente. New Jersey. Y tiene muchos, ¿eh? Tiene muchos. Sí, sí, sí. Tiene concretamente 42 años. No, digo jerseys, ¿eh? Y tiene un jersey por año. Sí. Nació el 26 de febrero del año 1962. Uh-huh. Y yo creo que lo he intentado en el cine, pero no pudo ser. No ha sido muy acertada. El secreto de Bon Jovi estaba en su melena, en su agresividad, sí. En su voz, en su garra. Luego se ha ido atenuando, ¿verdad? Bueno, porque luego ya todos acaban cantando boleros. Yo tengo una teoría. Hombre, no me lo imagino. Sí. Primero van de innovación, ¿no? Sí. Van de vamos aquí a romper. Vamos aquí a arrasar. Ponemos los pantalones ajustados de rayas. Efectivamente, marcando paquetes. La camiseta negra, sí. el pelo al viento, el micrófono, la fuerza, todos. ¡Ay, guau! Sí. Con los mecheros. Luego ya van cumpliendo años. Sí. Ya empiezan a decir que ellos en realidad, sus influencias vienen del blues. El jazz, sí, el rhythm and blues, sí, es un recurso bastante usado. Luego ya, si hablamos de España, sí, ya te dicen que ellos en realidad lo que escuchaban era la radio de sus padres, flamenco, las canciones dedicadas, ¿verdad? Que están muy influenciados por la copla, sí, efectivamente. Y ya te hacen el disco de bolero. Ya cuando te hacen el disco de bolero, ya sabes que hemos llegado donde tenemos que llegar. Sí. Hemos tocado fondo. Hay muchos casos, ¿eh? Uh-huh. Si os ponéis a pensar, sí, es cierto, pensad en solistas, en grupos españoles y fijaos en la trayectoria y lo que han acabado cantando. Es un poco una evolución. Una evolución, sí. despolucionada. Pero sí, sí, sí, acaban todos en el bolero. Todos en el bolero. Y todos diciendo, no, no, si es que es la música que a mí me motivaba. Claro. Bueno, pues Bon Jovi en La Rosa de los Vientos. Leer más correos electrónicos a serrosa.vientos@onda0.es. Mañana en antena, Javier Sierra, nuevo colaborador, buen amigo siempre de La Rosa de los Vientos, estará ahí para desvelar sus enigmas favoritos, sus misterios favoritos. También José Manuel Escribano, un clásico del programa, con su revista de cine. Tendremos que hablar de Mar Adentro, claro, que es la última sensación del cine español. La verdad es que Amenábar lo ha hecho muy bien, ¿no te parece, Martín? ¿Tú crees un forojo de Amenábar? Sí, sí. No, ¿tú eres más de Tesis o de los otros? Pues prefiero Tesis. Sí, porque después de ver El Sexto Sentido, los otros... Pero vamos, Amenábar es el mejor, sí, sin duda alguna. Yo, para mí, de los directores españoles de cine, sí, y Mar Adentro... Pues a mí, Tesis me encantó, pero los otros también me gustó muchísimo. Los otros a mí, vamos... Sí. Nicole está estupenda. Sí, no, y además se nota que ha ido aprendiendo y mejorando muchísimo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. La de Abre los ojos a mí no me entretuvo. No, no, no. Uh-huh. Bueno, yo es que no la entendí, ¿eh? No. Me sentí un poco... Una película de estas raras, ¿verdad? Sí, que bueno. A mí me dejó un poco así. Sí. Pues a mí sí. Fíjate, ¿eh? A mí es una película que no me importa verla una y otra vez. La de Abre los ojos. Final, Abre los ojos, a mí me dejó mal sabor de boca porque, no sé, el final y no me resolvió nada de la película. Pues la versión de Tom Cruise era insulsa comparada con Abre los ojos, que era realmente sí, sí. La versión de Tom Cruise, la de Vanilla Sky, sí, ¿no? Sí, con P. Bueno, Penélope, que está que se sale este año, que está acá con el chico con este, ¿no? Matthew McConaughey. Este. Y bueno, no qué, para, ¿eh? ¿Qué éxito tiene entre los galanes norteamericanos? Sí, sí, sí. Matthew, sí. ¿A ti te gusta Matthew McConaughey, no vi? Pues no mucho. No mucho, ¿verdad? No, claro, mucho. Claro, vamos a... ¿Cuál, a ti cuál te gusta de...? Pues prefiero a Javier Bardem, me quedo con él. Javier Bardem. Sí. ¿Te gusta más Javier Bardem que Matthew McConaughey? Sí, le veo como más sustancia, ¿eh? Sí, sí, más sustancia, sí. Claro, ah, jamón, tal. Claro. Pero no luchas, ¿eh? Pero un poco paradillo, ¿no? Bardem. Ya, pero parece como más interesante, no, así, más para tipo duro. Ello, no. Tipo duro. Tipo duro. Sí, claro. Pasa sí. Que tiene, claro, tiene esa voz tan peculiar, ¿verdad? Sí, matón de discoteca. Sí. No, matar en la discoteca no, pero vamos, yo le veo como un boxeador de los años 20. Sí, tiene pinta. Un boxeador de los años, uh-huh, de los años 20, pero vamos, en todo así caso... Así muy rudo. Sí, en todo caso un gran intérprete y, uh-huh, y bueno, pues si le gusta Noemí no se hable más. Efectivamente. Y ya está. Y ya está. Bueno, pues La Rosa de los Vientos, correos electrónicos y también atención a la gente sin escrúpulo que va a dar mucho que hablar. Uh-huh. El personaje solitario que tenemos hoy, seleccionado, tenemos que irnos a los Países Bajos. Sí, muy bajos. Ahí, están bajos. En los Países Bajos están muy molestos con la denominación Holanda. Sí. O sea, Holanda es una provincia. Claro, Holanda es, cierto. Es una provincia de los Países Bajos. Ellos, uh-huh, ellos son Netherlands, ellos son los Países Bajos y quieren que se les llame así. Así que nada, luego hablamos de Netherlands y de un neerlandese que bueno. Que también es bajito. Bueno, bueno. A ver tu correo, Martín. Bueno, pues comenzamos con un correo de Víctor Alós, que dice: represento a un grupo de gente aficionados y profesionales del cómic que hemos conseguido coordinar a más de 70 personas para sacar adelante un proyecto muy especial. Se trata de Marzo, en tinta propia, un libro con historieta, relatos y reflexiones sobre los tristes sucesos del 11 de marzo. Lo que quiero pedir a Juan Antonio es que nos recites, que nos escribas unas breves letras, un pequeño texto para utilizarlo como prólogo junto al de otras personas y completar así una obra que intenta dar salida a los sentimientos que todos los artistas que hemos podido participar llevamos dentro desde ese día. Bueno, pues con mucho gusto, por supuesto, haremos ese prólogo, ese pequeño prólogo, y nada, nuestra solidaridad con esas víctimas del 11M. Sigue esa comisión todavía un poco ya aletargada y sin aclarar muchas situaciones que se deberían aclarar, pero bueno, ahí estaremos, por supuesto, con esa publicación Marzo, y un saludo tremendo para los amigos del cómic. Vamos a intentar traer una pequeña sección, no sé si una vez al mes o una vez cada 15 días, para hablar de cómics. Uh-huh. Tenemos muy buenos amigos, por ejemplo, en Sogún, en esta tienda de fantasía en Salamanca. Uh-huh. Y ahí está Raulito, que es un primor, que sabe de todo, y hemos tenido conversaciones muy jugosas sobre la Patrulla X, sobre Spiderman, sobre Daredevil, y sobre el motorista fantasma. Así que vamos a intentar que Raúl o cualquier amigo que hable de cómic que esté aquí en La Rosa de los Vientos, porque sí, es el noveno arte, ¿no? Sí, sí, hay muchos aficionados, ¿eh? De verdad, sí, yo tengo amigos míos, bueno, que llegan a detestar por empresas o por empresas de diseño, de dibujo. Sí. Por ejemplo, los Lobezno, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, son el máximo para él, pero no puede ver a Superman. O sea, ver una camiseta de Superman, no puede... O sea, no habla con la persona que lleva. Y me contó una vez que en una discoteca vio a una chica, sí, y se quitó el jersey y llevaba la camiseta de Superman. Bueno, se quitó la chica el jersey en la discoteca. No, sí, no sabía qué hacer. ¿Con ella? Claro. Dijo, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a casa? Mira, yo ahí en determinadas circunstancias, en determinados avatares, lo de menos es ya la camiseta, Martín. Efectivamente. Lo que hay que mirar es el contenido magro. No está la vida para tonterías. Entonces, mira, ese... Tomo nota. Sí. Aunque sea un odio tremendo, un odio cerval, pues mira, si la chica lleva la camiseta, pues déjala. Pues se le despoja de la camiseta. Exactamente, exactamente. Y abre problemas. Exactamente. Pero si yo estoy en la discoteca y la moza, pues es de buena posición, sobre todo, pues yo siempre pregunto lo mismo. Sí, sí, tú siempre. De buena posición, de buen ver, pues déjala, que si quiere llevar el pijama, que lo lleve, pero si delante de ti se está quitando el jersey, eso yo creo que ya quiere decir algo, ¿no? Eso es un síntoma. Y claro, la S ahí, y a saber cómo se contonea la S, ¿no? Porque, bueno. No, basta. ¿Tu correo, Macarena? Pues mi correo es de Miguel Ángel, que te propone, ya que estamos en el año jacobeo, pues hacer un pasaje de la historia sobre la figura de Santiago, el hijo de Zebedeo, sí, pero contando un poco lo que hay de verídico y dejando un poco de lado la leyenda. Sí. Y también te propone, recordando el príncipe de Asturias a la Concordia, claro, al Camino de Santiago. Nuestra más sincera enhorabuena al Camino de Santiago. Pues la posibilidad de hacer un monográfico sobre el Camino de Santiago y los lugares de poder que en él se pueden encontrar. Bueno, pues eso lo vamos a proponer rápidamente a Jesús Callejo y Carlos Canales, y seguro que están encantados, ¿eh? Con poder contar ese trayecto mítico, legendario, 1200 años de historia, millones de peregrinos que, movidos por la fe, han ido a la supuesta tumba de Santiago. Lo que pasa, no sé si este año hacer el pasaje con la vida del apóstol Santiago, porque a lo mejor muchos se van a desilusionar, ¿no? Porque claro, todo eso está cubierto por la leyenda, sí, y seguramente ni siquiera el apóstol Santiago está enterrado ahí, ¿no? En la catedral. Pero bueno, vamos a tenerlo muy en cuenta. Sí, recuerdo, Miguel de la Cuadra Salcedo nos contó en la entrevista. Sí. Sí, todo. Para el RV, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En la revista, sí, sí. Muy bien, pues también vamos a llamar a Miguel de Martín. Le hemos visto ahí muy interesado. Interesado, muy interesado. A ver, Noemí, tu correo. Pues a mí es de Antonio de Madrid, que dice que desde el año 91 te viene escuchando y que sabe que fuiste de los primeros en ser interactivo con Internet, el primer email radiofónico. Sí. Y que le gustaría que siguieras apostando por el uso de esta maravillosa tecnología, porque como él hay mucha gente a la que le resulta difícil poder disfrutar de los programas en directo. Sí, por cierto, muchos amigos nos dicen, ¿verdad?, que, sí, que dónde están los programas en OndaCero.es. Sí. Que hay problemas con las actualizaciones, claro, son muchos los correos que están llegando. Claro, tened en cuenta que nos hemos trasladado y el traslado de una emisora de radio es algo fuerte. Uh-huh. Así que hasta que pongamos todo en orden, en marcha, hasta que Jorge Garanulla, que es nuestro gran jefe de Internet, tenga todas las herramientas necesarias y oportunas para actualizar, pues os pedimos un poquito de paciencia. Pero vamos, muy prontito todos los programas de La Rosa de los Vientos aparecerán en OndaCero.es para que los podáis descargar a la mañana siguiente. Porque sabemos que muchos tenéis que madrugar y que luego escuchéis el programa en Internet. Así que nada, os pido un poquito de paciencia, que muy pronto lo solucionamos. Bueno, a ver, vamos a entrar en el chat, Martín. Venga, pues ya estamos. A ver, en Almohadilla Rosa Vientos. Eso es, que... ¿De cuántos estamos hablando? ¿Cuántos mejillones estamos hablando? Pues 94 en este momento. 94 mejillones. No está 94 mal, mejillones. No está mal. Ya sabéis que hemos vuelto y ahora somos mejillones. Mejillones, efectivamente. Antes estaban preguntándose, sí, bueno, ¿y dónde están? ¿Van a entrar? ¿Han entrado ya? No, llevábamos ya un tiempo, pero estamos, sí, ahí de incógnito. Anda. ¿Verdad que sí? ¿Y tú para qué lo dices? Ay, ha chafado toda, bueno, la sorpresa. Claro, claro. Bueno, así no saben cuándo entramos. Puede ser en cualquier momento. Sí, claro, arreglalo. A ver, ¿de qué están hablando? Bueno, pues hablaban de todo. Te pedían también un pasaje sobre Bailén. Sí. Y hay gente de todas partes. Pues sí. Hay gente de Jaén, había gente de Bilbao. Sí. Dicen que ahora están pidiendo que hables del Código Da Vinci también. Sí. Bueno, vamos a hablar con Javier Sierra de Dan Brown, el artífice del Código Da Vinci. Uh-huh. Ahora presenta nuevo libro, Ángeles o Demonios. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que es muy interesante. Más de 500,000 de personas han comprado ese libro. Y, por supuesto, hemos hablado en su día de las claves del Código Da Vinci con Lorenzo Fernández Bueno. Sí. Y seguiremos hablando con Javier Sierra. Sí. También te piden que pases por Valencia a firmar unos cuantos libros. Bueno, eso está hecho. En cuanto consigo una bicicleta para poder ir, nos vamos a Valencia a firmar. He estado en Valencia este verano. Uh-huh. ¿Y qué tal? Pues muy bien. En Valencia se está estupendamente. ¿Has comido paellitas? He comido paellitas, he pasado unos días en Javia. Uh-huh. O sea que muy bien. La comunidad valenciana está hecha un primor. Yo casi te copio. Yo estuve en Calpe y también, ¿eh? Sí. Estupendo. Un sol, como dirían los gallegos, un sol de carallo. Y un poco de calor demasiado excesivo de con la humedad. Tiene minutos en los que se cubre. Tiene momentos espléndidos. De gloria, sí. Claro, es que sí. Vamos a hacer un mix. De Digi, ¿no? Digi Martin en su máxima expresión. On the mix. A ver. ¿Qué más? Sí. Bueno. Luego no, que se, ¿qué más tú? Luego es que se queda bloqueado, ¿eh? Ya. Luego es que se queda bloqueado. Tengo tanta información que me está llegando que no logro procesarla. Muy bien. Piden un pasaje sobre Isaac Asimov. Que hable sobre la Santa Compaña. Sí, sobre la Santa Compaña hemos hablado en muchas ocasiones. Isaac Asimov, sí, va a entrar en nuestros pasajes de la historia en esta temporada. Uh-huh. Mm. Bien, pues nada, vuelven de nuevo con la batalla de Bailén. Y bueno, pues hay de todo un poco. Sobre los cátaros también preguntaban. ¿Cómo analiza Martín? ¿Eh? ¿Cómo analiza? Sí. ¿Cómo entorra los ojos, verdad? Sí. Se pone ahí, pues sí, también interesante. Sí, pues tú apagas la luz y yo brillo. ¿Y tú? ¿Sabes eso? Sí, eres el gusilú. Eres el gusilú de la Rosa de los Vientos. Efecto tanta luz. Le vamos a llamar a partir de ahora Digi Gusi. Oye, pues es buenísimo el nombre. Claro. Digi Gusi a partir de ahora. Venga, pues nada, que saludamos a toda la gente que está en el chat. Muy bien, amigos, Almohadilla Rosa Vientos. En nuestras visitas, como veis, más frecuentes en esta temporada 2004-2005. Muchos amigos nos piden o nos dicen si no vamos a tener tribuna libre, uh-huh. Llamadas telefónicas. En su día hubo mucho debate, mucha crítica sobre el asunto de las llamadas telefónicas. ¿Sí? Sí, claro. Así que yo creo que le corresponde a los oyentes seguir debatiendo sobre ese asunto y si ellos lo estiman oportuno, tendremos llamadas en antena. Que decidan, ¿no? Que decidan, claro. Sí, esto al final hacen de nosotros lo que quieren. Democracia pura. Hacen de nosotros lo que quieren. A gusto del consumidor. ¿Que no le gusta una sección? Pues bueno, da igual, la mantenemos dos o tres años hasta que les podamos convencer. Exactamente. Claro, si esto es así. Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho la ronda de correos. Noemí, ¿tu último correo? Pues es de Sara de Valencia. Dice que se ha pasado el año entrando en tu página, en todos los foros y páginas relativas a la Rosa de los Vientos, para mantenerse al día de cómo van las cosas. Y se alegra mucho de que hayamos vuelto. Bueno. Le encanta pensar que todas las noches va a dormir bastante poco, pero que lo va a pasar estupendamente escuchando, y que sigue el programa desde turno de noche. Sí, bueno, pues agradezco muchísimo esa fidelidad estos días. En mi página, en juanantoniocebrian.com, pues ha habido miles de entradas para averiguar cómo van las cosas, y eso es pues muy emocionante para mí, ver cómo todo sigue tan vivo después de tantos meses, ¿no?, de ausencia o de espera. Así que nada, ahí estamos, amigos, seguimos luchando. Y ahora un poquito de Christopher Cross, y atención, Macarena, porque te veo muy interesada en esta gente sin escrúpulo. Es un tema que me preocupa. Vamos a debatir sobre qué narices está ocurriendo en Ámsterdam. Estamos llegando a puerto en esta madrugada inquieta. Llegamos a las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en unos pocos minutos. Pero antes, la guinda. Esa gente sin escrúpulo. Por ejemplo, hemos en el chat estamos viendo que hay gente sin escrúpulo. Hay gente sin escrúpulo. Hay gente sin escrúpulo. Sí, pero no vamos a mentarlos. ¿Para qué? Bueno, pues ya ves, son divertidísimos. Amigos, estamos muy preocupados por el devenir de los acontecimientos. Estamos seriamente hostigados por gente sin escrúpulo. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá con esta humanidad? ¿Cuántos siglos nos quedan de existencia? ¿Cuándo acabará la civilización? Hay signos evidentes, hay signos que nos hacen pensar en el fin de los tiempos. Hay gente que ya ha empezado a manifestarse. Macarena Yagüe ha traído hoy a una persona sin escrúpulo. Efectivamente. ¿Dónde nos ambientamos? Nos ambientamos en Tilburg. En Tilburg. Que está situado en Holanda. Bueno, cerca de Ámsterdam, entonces. Efectivamente. A un pasito de Ámsterdam. Es un país muy mono, muy llanito. Enseguida, en cuanto coge la bicicleta, sí, llegas. Ya se llega. Ya se llega. Todo en bicicleta. Estamos en Tilford, que es el gran licor de melocotón de los últimos tiempos. Uh-huh. Y de manzana también, y de, ¿no?, manzana también, sí, ah, sí, sí. Digo, se lo va a dejar. Creí que no te acordabas, vamos. Manzana verde, hombre. Que sí, que está muy rico. Que no falte, que no falte. Bueno, ¿quieres que te cuente o no? Sí, quieres que te cuente? Estamos en Tilford. Bueno, estamos en Tilford. Bueno, pues ahí resulta que hay un hombre que se llama Willy Van den Boomgart. Hombre, claro, Willy Van den Boomgart. No me hagas repetirlo. De toda la vida. Este ya fue muy famoso en tiempos. Sí, pues este señor tiene un restaurante, ¿no? Sí. Que está situado pues cerca de un barrio muy concurrido por las noches especialmente. Que es el barrio, ¿no? El barrio este típico, vamos. Sí. Y este hombre pues tiene un serio problema. Y es que a la gente le da pues a ciertas horas de la noche por orinar en el porche de su restaurante. Mira, mira, qué vergüenza, qué hedor. Algo que no da muy buena imagen. Bueno. Porque claro, si tú ves esta estampa, luego cómo vas a entrar al restaurante a cenar. Ya lo dijo el poeta, dice, podrán beber gloria, pero desde luego... Sí, algo así, parecido. Sí. Entonces, pues después de mucho sufrimiento y después de mucho pesar de este señor... Willy es un hombre compungido. Sí, realmente lo está pasando muy mal. Un hombre atenazado por... Ha pasado una mala época en la que ha podido salir adelante gracias al apoyo de su familia fundamentalmente. No, y la terapia de grupo que realiza, ¿no?, todos los lunes. Sí. Porque claro, después del fin de semana está deshecho. Está deshecho, porque es la peor temporada. ¿Qué negocio tiene? ¿De qué local estamos hablando? Estamos hablando de un restaurante. Un restaurante holandés. Sí, comentado, sí. De típico restaurante holandés. De comida holandesa. De comida holandesa, sí. Entonces, nada. Sí, desayunos. Patatas. Claro, y queso. Patatas y mayonesa. Y queso y zuecos y eso, pero bueno. Total, que su restaurante de patatas... Bueno, pues resulta que su restaurante de patatas es una zona concurrida donde la gente va a orinar, ¿no? Sí, no consumen, pero lo que pero es de orinar... Sí. Entonces, ¿qué ha decidido...? Entonces, el sufrimiento para esta persona... Claro, este señor nos debe estar pasando muy mal ahora, en serio. En la puerta de ese recinto, claro, de ese santuario gastronómico... Uh-huh. Estar que creo que tiene muy buena cocina. Hombre, y las cuatro mesas casi siempre las tiene vacías. Oh. Total, que él estar en la puerta con su mandil esperando que llegue la gente y ver que la gente se posiciona ante el local... Para eso, claro, él estará esperando para soltar el liquidillo y la gente se queda fuera. La agüita amarilla, claro. Mira, este es que todavía no. No, este le cuesta un poco, ¿eh? Sí, tiene un poco de cistitis, a lo mejor. Este no ha bebido agua, no ha bebido agua como nosotros. Sí, no, es que ha cogido frío. Ya. Bien. Pobre Willy. Total, ¿qué? Con la mascarilla. Willy necesitaba una solución. Sí. Una solución quiero, gritó a los aires de Tilford. Willy se plantó y dijo, esto no puede continuar así. Tengo que hacer algo con mi vida y con mi restaurante. Porque si no, vamos, este es el fin. Sí. Entonces, después de mucho investigar e indagar, y gracias probablemente pues al apoyo de algunos amiguetes que comentaron este sistema, ha instalado una especie de aparatillo, ¿no?, que de 1 a 7 de la mañana detecta toda la presencia que hay en el exterior del establecimiento y activa un chorro de agua fría. ¡Qué maravilla! Que va destinado a acabar con la intención de aliviar la vejiga en ese lugar. ¡Qué maravilla! O sea, que llega, por ejemplo, el jovenzuelo un poco ebrio de gozo y de ambición germana y se sitúa ante el local y baja ese asunto, saca el canarito, saca el canarito y dice, ahora voy, y de repente... ¡Chorro de agua fría! Y el pajarito, no veas cómo se queda. Pues el pajarito se queda en unos 2 centímetros. Más o menos. Calculando por lo alto. Porque, Noemí, tú que conoces Tilford, que has estado allí pasando un verano de intercambio cultural, hace frío, ¿verdad? Mucho. Mucho frío, claro. Mucho, mucho. Claro, entonces imagínate esto a las 5 de la mañana tiene que impresionar. Tiene que sentar. Bueno. Tiene que impresionar. Es algo tremendo, ¿eh? Es algo tremendo, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que más de uno le ha traumatizado de por vida. Sí, sí, sí. Hasta, fíjate, los charquitos provocados. Se convertían en lugares para el patinaje artístico. O sea, y Sanadú. Claro, claro. Era el Manneken Pis de... Nunca mejor dicho. El Manneken Pis de Tilford. Total, que a Willy le ha servido la táctica. A Willy le ha servido, está bastante contento y sí. Ha hecho incluso declaraciones. Willy ha comentado que le ha costado más de 900 euros sí. La instalación de este sistema, sí. Pero si con ello puede evitar el olor de la orina, le ha valido la pena. Oye, también hay que ver el lado positivo de los que van allá a miccionar. Sí, gente pues sin escrúpulos. Se van con la mingado. Martín, por favor, eres joven, eres impetuoso. No te preocupes, que ya encontraremos una guerra para ti. Pero así no, ¿eh? Vale. Bien. Gracias a Willy, gracias a la gente sin escrúpulos, hemos podido hablar hoy de Tilford, que era realmente nuestro interés. Qué gran localidad. Ay, señor, es que el mundo está así. Y lo que nos preocupa no es que esté en Tilford ni que sea Willy, sino que aparezcan los teletipos. De...